como siempre pasa, ¿viste? Va la presentación y después nosotros seguimos charlando en privado. Estamos aquí con Carlitos Gordillo. Vino Julián, qué lindo también. Un compañerito de curso fue, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo andamos, Carlitos? Bien, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Buen día. Y bueno, un saludo a Julián, hay que... que tiene que hacer unos trámites ahora, y le dije, espérame unos minutos. Se quedó. Es un ratito. Le ofrecí un mate porque así compartimos un momento. Dice, ya tomé un desayuno, así es que está bien. Va a ponerse a hacer otra tarea ahora por allí, ¿eh? Sí. Que está bueno esto. Estábamos hablando, te traigo a la ronda de mate en el aire, porque hoy arranqué viendo lo sencillo, Carlitos, y te invito un ratito previo a hacer y a hablar de sanación pránica. ¿Qué tiene que ver con esto que está pasando en este momento? Vivimos así corriendo, entramos en una rutina que está maravillosa porque hay que hacer cosas. Pero lo raro es cuando no nos damos cuenta que no estamos haciendo nada por nosotros, como sentarnos a tomar un mate. Fíjate vos, te voy a decir 15 minutos y decir, no estoy haciendo nada. Sí. Qué lindo, ¿no? Y viene bien y es necesario. Sí, sí. Es necesario para recargar pilas, para poder cumplir con todas las obligaciones que tenemos, porque por ahí queremos cumplir con todo y forzamos a nuestro cuerpo. Y el cuerpo da, pero llega un momento en que nos pasa factura. No puede más, claro. Pasa por ahí. Y ahí es cuando necesitamos de la ayuda de terapeutas. Entonces, está bueno hacerlo, tomar esa ayuda, pero no llegar a un punto límite. Quiero tocar ese punto, porque más de una vez, y nosotros sabemos, las enfermedades vienen o las caídas. Yo hablaba de que a veces nos levantamos tan apurados. ¿Dijiste gracias? Pregunté hoy cuando empecé. ¿Dijiste gracias al abrir los ojos? O al menos lo pensé. Yo lo digo mentalmente siempre. Sí. Entonces, ¿abriste los ojos y dijiste gracias por un nuevo día? ¿Lo pensaste? No nos damos cuenta hasta que vas corriendo. Por ejemplo, yo salgo de aquí, me pego en la pierna con el escritorio. Y decís, ¡ay! Y te tomás conciencia de que te pegaste en la pierna y decís, ¿y si yo no me pego, no me doy cuenta que mi pierna está bien? ¿Sí? Basta que una persona se accidente, como me tocó hablar anoche con una persona que está esperando que la operen porque tiene los ligamentos no sé qué, no sé cuánto. Entonces, tomar conciencia de que estamos bárbaros, tenemos dos manos, tenemos dos ojos, las piernas, los pies, todo esto, que nos lleva y nos trae gracias. Y a veces entramos a lugares o vamos a lugares por decir que es no saber decir que no. Le decimos que sí a todo el mundo. Todo. No sabemos decir. Entonces estamos en este juego de decir 10 cosas. Yo le he pedido a la audiencia que no me las diga, por supuesto, pero que haga una lista de 10 cosas que le gusta hacer para que las haga. No es para que me las diga. Porque a veces andamos así y no sabemos qué nos gusta. Sí. Es una pregunta simple, pero por ahí difícil de contestar. Total. Y más si son 10 cosas. Y porque, pero entras a ver que tenés más de 10 cosas que te gustan, pero decís, ¿y qué me gusta? A lo mejor quien es práctico ya hizo y tiene 20, no sé. Pero sé que hay gente que está y no pudo anotar 2. No llegó a la tercera. Y por ahí también por tratar de enfocarse en algo muy... muy grande y muchas veces no nos damos cuenta que son pequeñas cosas las que nos gustan. Sí. Por ejemplo, levantarnos sin despertador. Uh-huh. ¿A quién no le gusta eso? Ay, sí, qué lindo. Un domingo, que es el día que lo podemos hacer. Desayunar sin tiempo. Claro. Sin pensar que tengo que... Exacto, que el trabajo, que esto, que esto. Sentir por ahí el aire en la cara, en una montaña, en el campo, sentir ese olor a campo por ahí. Sí. Son pequeñas cosas que cuando las vivimos, por ahí nos damos cuenta que nos hacen feliz y no somos conscientes de eso. Y que no tenés que, a ver, ir y comprarlo. Claro. No vas al supermercado a comprarlo al aire. Exacto. Es más, yo mencionaba, fíjate, en el patio de casa, el verde que tenés en patio de casa. Y si no tenés, si tenés un balcón o tenés tierra, te estás conectando con uno de los cuatro elementos. Yo escucho a la gente que se queja del viento. Dijo, te trae la tierra, que es uno de los cuatro elementos. Bendito sea que podés limpiar después. Podés limpiar, no tenés que enojarte porque vas a limpiar. Yo me divierto con eso, lo tomo como un juego. Lo que no somos conscientes por ahí, y nos enojamos por tener que limpiar, pero hay tanta gente que no tiene que limpiar. Sí. Entonces por ahí decir, tengo una casa que limpiar, un fondo que limpiar, se me llenó toda la casa. Y bueno, bendito sea. Gracias a Dios, claro, que tengo una casa. Hay cuánta gente que está esperando hace años y no la puede tener. Sí. Bueno, la suma de esas cosas que uno va con enojo, se levanta con enojo, la suma de no tomar conciencia de todo esto, es lo que lleva y despierta una determinada señal, enfermedad. Exacto. ¿Sí? Cuando llega, ya está, se instaló. No me tengo que enojar. Listo. Voy a ir directo al punto. Esto que a mí me tiene maravillada, yo digo, Julián, un compañero de curso, porque hicimos el curso juntos de sanación pránica, para mí fue como que me cayeron muchas fichas de cosas que iba, que las tenía, pero no sabía, no era consciente del todo, ¿sí? Entender lo que es la energía y el espacio que ocupa nuestro cuerpo. Yo empecé diciendo, somos seres espirituales, viviendo en un cuerpo físico. Y es así. Dije, ¿cuántas veces dije esa frase? Y realmente experimentarlo es lo que me lleva a que esté maravillada con sanación pránica. Entonces, quiero ir directo al punto y hablar. A ver, vos que estás en la audiencia, tenés un problema de rodilla, un problema de columna, y decís, ¿lo puedo sanar con sanación pránica? ¿Puedo ir a hacer una consulta y ver de qué se trata? Es así. Es así, tal cual. Con respecto a todo lo que venimos hablando, la mayoría de los problemas, la mayoría de las enfermedades comienzan siempre en nuestra cabeza. Comienzan por algo emocional y, bueno, se estancan o se quedan en alguna parte de nuestro cuerpo, que es la que es más afín a esa emoción. Y como en sanación pránica nosotros no tocamos a las personas ni las tratamos físicamente, sino a nivel energético, se puede conseguir y lograr alivio tratando esa parte energética. Bien. Nosotros, por ejemplo, un dolor de rodilla, una artrosis, una artritis que está localizada en algún lugar, no aplicamos cremas ni masajes, nada. Simplemente lo que hacemos es retirar esa energía que está congestionada en esa rodilla y ha producido esa dolencia, y en ese hueco energético que queda o en esa falta de energía proyectamos energía sana, energía limpia, para que eso después pase a la parte física. Bien. Es lo mismo que tomar un calmante que demora un tiempo en que llegue a nuestro estómago, se disuelva y lo absorba el cuerpo y recién genere el alivio. Lo mismo es en esto. Nosotros lo hacemos a nivel energético y poco a poco hay dolencias que son casi instantáneas, que se siente algo. Y otras que se necesita unos minutos, un par de horas. Y a veces una segunda sesión, también depende de la... Claro, depende de lo que sea. Bien. Pero en todo se siente alivio. Quiero que quede claro, por si hay gente que quizás dice, pero ¿cómo? ¿No me pone crema? Y no, porque no está trabajando en la rodilla física. Exacto. Está trabajando en la parte energética. Sabemos que tenemos un aura que nos costea, para que decirlo de otra manera, ¿cierto? Exacto. Se está trabajando sobre esa parte. ¿Sí? Claro, así como tenemos nuestro cuerpo físico, tenemos nuestro cuerpo energético. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo es que tenemos dos cuerpos? Y una explicación muy sencilla es a personas que han sufrido la amputación de alguno de sus miembros y después decían, me pica el pie, por ejemplo, que le han amputado la pierna, y dicen, me pica el pie. Y ya no lo tiene el pie físico. Es cierto, sí. Pero sí tiene todavía su pie energético. Claro. Y hay algo ahí que todavía quedó y da la sensación. Ahí entendí. La verdad que no lo había pensado desde ese punto. Es cierto, ese, el cuerpo, le sacaron el físico, pero el energético sigue estando. Exacto, eso siempre sigue estando. Y nosotros trabajamos sobre ese, sobre el energético. Sí, sí, sí, sí. Limpiamos todo lo que hay ahí, proyectamos energía sana y después esa energía pasa a lo físico. Y ahí es donde la persona siente el alivio físico. Claro. Es maravilloso, vos tenés que vivenciarlo y la posibilidad es hoy, porque, a ver, podés sacar un turno con Carlitos, podés conectarte con algunos, él es el nexo, de repente Carlitos no puede, te va a decir, mira, tal persona también está trabajando, exacto, porque él es quien sabe aquí en San Juan quienes están trabajando y haciendo sanación pránica. Para, no sé, una consulta y que vos la vivencies, pero si vos decís, che, no tengo medios, bueno, eso también tiene sanación pránica, que una vez al mes hace una jornada completamente gratuita para que la puedas vivenciar, y es hoy. Exactamente, hoy, a partir de las 17 horas, en Luang. En Luang, en Luang, nuestras queridas amigas de Luang. Sí, agradecido siempre porque, bueno, nos prestan el espacio. Exacto, sí. Ahí vamos a estar atendiendo a toda persona que quiera llegar. Se hace todos los meses una jornada de muestra, digamos. Sí, es como sí, una muestra gratis, como la que te dan los médicos. Exacto. Para probar algún medicamento, uh-huh, a ver si funciona o no. Esto es lo mismo. Lo hacemos las personas que vamos a estar como una manera de servicio, de hacer servicio a la comunidad. Y bueno, para mostrarles a muchos cómo se puede sentir alivio a cualquier dolencia. Más allá de eso, el tema económico no es un impedimento, claro, lo aclaro. El maestro, dentro de sus enseñanzas, nos dejó de que quien necesita la sanación pránica y no pueda, sinceramente, no pueda hacerse cargo, digamos, del costo, lo mismo tiene que recibirlo. Si lo así sientes que, por algo, tiene. Sí, sí, sí. Así que no, eso no puede ser, no puede ser, no es, no debe. Y no va a ser, no debe ser impedimento. Nosotros estamos abiertos a resolver el problema de las personas. Perfecto. Después la persona sabrá cómo lo arregla con por otro lado, uh-huh, cómo hace caridad por otro lado. Porque esto es un círculo, o sea, así como recibimos, tenemos que dar. Tal cual. Porque para recibir hay que dar. Sí, sí, sí. Entonces la persona que lo recibe en forma gratuita, después de alguna manera puede hacer alguna obra de caridad con algún vecino, con algún amigo, algún familiar, y cierra ese círculo de bendiciones. Como la película, Cadena de Favores. Cadena de Favores. Que uno va haciendo uno a otro así. Sí, sí, sí. Así que eso es lo maravilloso de sanación pránica, que no es, no tiene un fin lucrativo. Bien. Sino que el fin nuestro es poder ayudar hacer un poquito mejor la vida. Que en realidad, fíjate, empezamos hablando de esto de que podemos ser felices, que nadie vino a sufrir, que podés, si vos te das un espacio y haces cosas que te gustan, vas a estar bien. Si hasta hoy viniste haciendo cosas y no te sentís bien, aquí tenés la respuesta, una de las tantas, ¿sí? Pero quizás te resonó, esta es por algo, porque es la que tenés que hacer. Sí. Recibir sanación pránica. Entonces, tenés un interrogante, querés vivenciarla. Bueno, acércate hoy a la tarde, ¿sí? Exacto. Hoy es a las. A partir de las 17. 17. En España, 530 Sur. Ahora vamos a compartir igual en el grupo, en la página, todo. Bien. Pero para que ustedes no se olviden, de todos modos, recuérdenlo, es a las 5 de la tarde, hora 17, en Luang, en calle España. Pasando Córdoba. Pasando Córdoba, exacto. Más fácil. Sí. Mano izquierda. Sí. No hay cómo perderse. No, no. Y ahí van a vivenciar. Lleguen, no vas a saber bien a qué, si es tu primera vez, pero abierto a ese llamado que estás sintiendo hoy. ¿Sí? Porque lo sentiste, es porque es para vos. Sí, son jornadas tan lindas porque hay personas que después de ahí toman sesiones, ellas, sus familiares, van mejorando su vida, y hay personas que descubrieron que era lo suyo y tomaron cursos. ¡Qué bueno! Así que, es algo maravilloso poder de esta manera llegar a mucha gente que por ahí no se anima. Entonces, bueno, esto es una linda manera. Exacto. Los invitamos a todos, los esperamos. Y según el maestro, en cada familia, el maestro Choa Koksui, que es el creador de esta técnica, en cada familia debería haber un sanador pránico. Así es que estaría bueno si muchas personas se acercan y empiezan, qué sé yo, de repente decían, ay, mira, es lo que quiero hacer. Es tan lindo cuando gente que la conocí hacía una jornada y pasé el tiempo y tomaron cursos y me dicen, pensar que aquel día vine porque me dolía tal cosa o por curiosidad y ahora estoy en este camino. La verdad es muy gratificante. Y puedes hacerte vos la autosanación y hacerle sanación a tu familia, porque es práctico y sencillo. Exacto. Tampoco es... Es tan fácil. Es fácil. Y no tener miedo porque no es una religión, no se usan cosas raras ni ritos raros, sino de que es simplemente aprender a manejar la energía, nada más que eso. Y se puede ser pertenecer a cualquier religión, cualquier credo, nosotros respetamos eso en sanación pránica, porque Dios es uno solo. Cada uno le puede dar el nombre que quiera, lo respetamos, pero nosotros nos basamos en la creencia de cada uno y usamos la energía del sol, del aire y de la tierra. Tan fácil como eso, tan sencillo y tan lindo poder encontrar alivio en un ratito. Claro, porque es así, es un rato nada más. Es un rato. Abrir el corazón y recibir, que a veces tampoco estamos preparados para recibir. Claro, hay algo que es importante aclarar, por ahí no es necesario que crean, no es necesario que a ciegas vayan creyendo, pueden ir con la duda, lo que sí es necesario es que quieran hacerlo. Claro. No podemos hacer sanación a nadie que no nos autorice. Exacto. No hay límite de edad, desde bebés hasta ancianos. Por supuesto que hay diferentes, son distintas las técnicas para un bebé, para una persona común que para ancianos. Hay técnicas para deportistas. ¡Qué bueno! Hay técnicas para aliviar a las mujeres en esos días complicados que tienen todos los meses. Donde se ponen más idiota, dicen los hombres. hay una técnica que es fabulosa para eso. Donde uno le da felicidad a la familia, porque resolviéndole el problema a esa mujer, se alivia a toda la familia. Tal cual, es así. Dolor de muela, dolor de espalda, estrés. La gastroenteritis, la inflamación, todo. Todo tiene su protocolo, es sencillamente querer aprenderlo y ponerle ganas, ¿verdad? Exacto. Nada más y nada menos. Bueno, te quedaste vos con la intriga, ¿verdad? ¿Por qué no abrir tu corazón y prepararte a recibir? Hoy, jornada de sanación pránica sin cargo a partir de la hora 17 en Luang, Avenida España, 530 Sur. Exacto. Ahora lo compartimos todo para que quede allí y lo agendes y no te olvides. Acercad. Y una persona que me dijo un día, pero a mí me duele el alma. No sé qué es que te duele el alma. Nunca lo sentí. Quizás lo que lleva a decir es una pérdida, ¿sí? Una gran pérdida, una pérdida a lo mejor física, o a lo mejor es que terminó una relación, creo que es lo que lleva. ¿Puedo ir a una consulta? Por supuesto. Exacto. Generalmente cuando se dice me duele el alma, sí, es una gran tristeza, y también hay protocolos para la tristeza, para la angustia. Se trata con una técnica un poquito más potente, se podría decir. Pero el maestro nos dejó instrucciones y técnicas para todo. Aclarar también que no somos nosotros los que tenemos más poder o ese poder. Simplemente somos instrumentos de Dios. Somos como un cablecito, siempre digo yo, que conectamos a la persona con su creencia. Y a través de una técnica podemos hacerle llegar ese alivio a su dolor, a su dolencia o a lo que necesite. Exacto. Bien, ahí ha sido compartido todo. Es nada más que abras tu corazón y te prepares a partir de las 17 en Luang. Como siempre, agradecido, y te voy a invitar una próxima para que hablemos de los cursos que se vienen y todo este movimiento que se está llevando a cabo maravillosamente en Sanación Pránica. Sí, la próxima hablamos bien de los cursos, pero un adelanto chiquito. Por favor. En diciembre vamos a tener un taller que es abierto a todo público, el taller de Super Cerebro se llama. Es importante porque energiza a nivel físico y a nivel de cerebro para deportistas, para estudiantes, para maestros, qué profesores, bueno, alumnos. Y vamos a tener a través de acá de la radio un par de becas especialmente para maestros, instructores que se comprometan a enseñarlo a sus... ¡Qué bueno! A las personas que guíen, porque es una técnica que es totalmente agnóstica y es se comprueba en el momento el resultado. Y estaría bueno que lo aprendieran todos los chicos. ¡Qué bueno! ¡Maravilloso! Y me gustó esto porque siempre insisto yo en que los docentes necesitan una ayuda. Y los has mencionado sin que yo te lo diga. Digo, necesitan una ayuda porque a veces el nivel de saturación es muy grande y desde ese punto no pueden entregar lo mejor. Sí. Está buenísimo. O sea, es que yo tengo una persona que va al consultorio, es maestra, y me decía por ahí, vos sabés que estoy cansada, no sé cómo tomar, y le enseñé, le digo, yo te enseño algo para que vos lo hagas con tus chicos, segundo grado. Y llegó un día, se los enseñó, después al otro día también se los hizo hacer, y el tercer día se olvidó. Y un par de chicos le dijeron, señor, no vamos a hacer el ejercicio. Ay, mira. Así que de ahí era como un compromiso. Y ella medio después con vergüenza no se lo quería comentar a sus colegas. Ajá. Hasta que, bueno, pasó un día y vio que estaban haciendo los chicos algo como gimnasia. Y después le dijo, che, ¿qué es lo que estaban haciendo? Y le explicó y bueno, y fue como un racimo en esa escuela. ¡Qué bueno! Realmente, Carolina, gran maestra y bueno. Se convirtió en otra maestra también. Qué maestra supercerebro. Qué bonito poder compartirlo para que sea una invitación para que todos puedan. Mirá, hay maestras que terminan haciendo derivaciones a chicos que por ahí no saben cómo manejarlos. Y esta técnica, justamente este taller que se va a brindar, es como mágico porque lo va a llevar a que en un día a día ese chico empiece a mejorar. Y lo van a hacer ellas, lo va a hacer el chico, lo va a hacer la mamá y el papá, porque a veces esos chicos no saben qué les está pasando, no lo pueden controlar y hay una respuesta, pero ellos no la pueden ver todavía. Claro, esto de taller es muy sugerido para las DAI. Ajá. Porque este ejercicio ayuda mucho a todos los chicos que tienen algún tipo de retraso madurativo. Los ADD, todos los que están ahora como muy de moda. Sí, ayuda mucho. Y por ahí es tan difícil llegar a los padres y comentarles esto. Por eso hacemos hincapié en las docentes, que es como una voz autorizada. Exacto. Y seria para los padres y decirles, mire, con esto podemos ayudar un poco. Exacto, qué bueno. Para cerrar... Yo decía esta semana viendo el partido, Carlitos. Un sanador pránico que se acerque y les enseñe a hacer el super cerebro porque les está... ¿Sabes qué? Entendiendo y hablando de energía y desde este bloque que sabemos que la gente lo entienda en casa. La selección le está llegando energía densa. Hay que hacerle un barrido. Y lo que pasa es que tiene mucha presión. Mucha presión. Y por ahí la presión juega en contra. Pero ¿cómo además entender? A ver, sabemos que es energía y si decimos que enviar una bendición llega, no están recibiendo bendiciones ellos. Porque frente al televisor, ¿qué cosa se dice? Sí, jueguen bien, muévanse. Son unos muertos. Sí. Pobrecito, a mí me da cosa porque dije, viendo el partido y decía, les está llegando todo eso. Mi suegra decía, pobrecito Messi. está muy mal. Y yo escuchaba en ella toda la gente mayor que le produce ternura. Y por el otro lado, toda la gente, hombres, que están enojados. Sí. Digo, alguien que les enseñe súper el cerebro, hagámosle barrio. Está llegando. Y somos tan fanáticos, y aparte es propio del argentino, el que nos creemos que somos lo más. Y bueno, esa obligación que les pasamos a ellos, que tienen que ganar y que tenemos que clasificar, y que es una vergüenza que no estemos. Pero bueno. Esa presión se ha hecho una mochila muy pesada. Sí. Muy pesada. Tiene que ver, por eso te lo decía, alguien que le enseñe super cerebro a los que queden en la selección, porque no sé qué va a pasar después. Va a haber un barrido físico, me parece. Y va a pasar lo que tiene que pasar. Son enseñanzas por ahí. Sí, son aprendizajes que bueno, habrá que tomarlo como sea. Si entramos, habrá que aprender de todo lo que pasó, y si no entramos, habrá que aprender también. Y así un mea culpa. Claro. Y bueno, y apoyarlos en vez de enojarnos, pedir a Dios que sea lo mejor para todos. Tal cual. Y ponernos en el lugar del otro también. Más allá de que cobran fortunas, ¿no? Sí. Y que viven una realidad que por ahí no la vivimos nosotros, y que por ahí más la gente como nosotros, la gente común, tenemos más. O sentimos que tenemos más amor por la camiseta. Sí. Seguro que ellos quieren ganar también. Por supuesto. Seguro que pero no está en su cabeza el perder. No. Y bueno, no se les da, no se dieron mucho. No se ha dado mucho. Travesaño, atajada, suerte, y bueno. Insisto, porque ahí hay algo que está llegando. Ellos, sin darse cuenta, han permitido que llegue esa energía densa. Hay que sacudirse, sí. Nada más. Bueno, y volviéndola para cerrar, quiero que me digas tu número de teléfono, y recordamos, hoy 17 horas aquí en Luang, Avenida España, para que vos puedas vivenciar una jornada gratuita de sanación pránica. ¿Y tu número? Bien, es 264-565-7157. Muy bien, ¿de nuevo? 264-565-7157. Gracias, Carlito. Hasta la próxima, y los esperamos. Hasta la próxima, y te voy a esperar, te voy a invitar para que hablemos detenidamente de ese taller y de los cursos y de todo lo lindo que se viene. Perfecto. Gracias. Sanación Pránica.